converso ahora con otra pionera. ¿Y cómo tú te llamas? Alicia, Alicia Nifrense Carbonelli. ¿En qué escuela tú estudias? En la del Cayo. En la del Cayo, pero ¿cómo se llama esta escuela? ¿Estamos aquí? Bárbaro Rodríguez Hernández. El internado primario Bárbaro Rodríguez Hernández. Ahora, ¿qué le sucedió a tu casa? Se inundó completa. El patio y adentro. ¿Y qué perdiste? ¿O tus padres? Los colchones, el televisor que se mojó, los ventiladores, todo, casi todo. ¿Y los animalitos? ¿Qué animalitos tenías? Gallinas y patos. Y patos. Bueno, los patos y los perritos. Los patos estarían contentos, ¿no? Porque el pato nada en el agua, pero las gallinas no. ¿Es así? ¿Y tú fuiste evacuada también? Dímelo. Sí. ¿Para dónde? Para la escuela de Hawái, para allá. Con la escuela de Hawái. ¿Y qué actividades te dieron allá? Había un payaso, había muchos juegos, actividades y música. ¿Y qué tú hiciste? Jugué. ¿Qué jugaste? Había ajedrez, dama, baraja y otros juegos. Ajá. ¿Y diste clase allí? Sí. ¿De qué diste clase? De matemática, lengua española e historia. La asignatura priorizada. ¿Y te gustó el trato que te dieron ahí en esa escuela? Sí. ¿Cómo te trataron los maestros, los auxiliares, los compañeros que estaban al frente ahí de la evacuación? Me trataron muy bien. ¿Y la alimentación? También. ¿Qué te dieron? ¿Qué comiste? Arroz amarillo, arroz con gris, salchicha y era un pollo. ¿Qué pollo? Muchacha. Bueno, esos que se murieron aquí no fueron, ¿eh? ¿Eh? ¿Te dieron otro mejor? Dieron ¿Es así? En una cajita. ¿Te dieron en una cajita? ¿Pollo? Ah, pero tú me dijiste ahorita que era salchicha nada más. ¿Eh? ¿Se te olvidó el pollo? Huevo. Ah, mira, la directora está diciendo. ¿Qué más te dieron? Okay. No, lo que pasa es que los huevos a ellos no les gustaron mucho. Para los niños todas las mañanas. Ah. Entonces, dime, ¿cómo te vas a preparar ahora para las futuras, digamos, inundaciones que podrán venir? Porque todos los años vamos a tener ciclones, todos los años vamos a tener lluvias. ¿Y cómo te vas a preparar mejor? ¿Cómo tú crees que se pueden preparar mejor los niños para eso? ¿No lo sabes? ¿No? Dímelo. Dile, llevándose los libros, las... Ajá. ¿Tú dejarías otra vez los libros donde lo dejaste, los ventiladores, las cosas, el lugar que lo dejaste? No. ¿Qué harías? Guardaría todo bien para que no se moje ni nada. Muchas gracias.